machete, démelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso noches de, démelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. ¿Qué pasa? Tú que la puedes ver, ve y cuéntale que casi hoy soy de piedra, y si ella no regresa me moriré. Sí, me moriré. Alex Sensation. Recordando, jueves clásico. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para qué seguir tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño. Dime entonces qué hacemos. Quizás amaste a quien no debe. Bendiciones. Alex, un saludito para mí que estoy de cumpleaños. Happy birthday, Mariana. Ah, perdón, Mariani Tiburcio. Mariani, happy birthday, baby. You're the IG winner, by the way. Felicidades, Mariani. Happy birthday, baby. Ahí tiene tu regalito de cumpleaños. Bueno, espero que hayan disfrutado hoy, jueves clásico. Throwback Thursday, mañana viernes. Lo que se me quedó hoy, mañana Friday. Te lo pago con interés. Mañana preparándote para el fin de semana del Día de las Madres. Le tengo un programa muy especial para todas las mamacitas. Mañana prepárate. llego tempranito repartiendo sobrecitos para las mamis. A través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, The Florida Keys. Y por supuesto, toda la gente que me escucha en la aplicación, la música app. Que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía y Dios me los bendiga. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T.